Wonderful to be here with you. Maravilloso el estar aquí con ustedes. I want to thank Pastor Cesar for preaching to me this morning. Quiero darle las gracias al Pastor Cesar por predicarme en esta mañana. Javier had told me that he's a tremendous preacher. Javier me había dicho que el Pastor Cesar es tremendo predicador. And now I understand why. Y ahora ya entiendo por qué el Pastor Javier dice eso. I just wish I knew he was going to do that. Lo único que me hubiera gustado es saber que él iba a hacer eso. I would have had Winston stand in the back and translate for me. Entonces le hubiera pedido a Winston que me hubiera traducido todo lo que él dijo. I got some of it, but not all of it. Pero sí entendí algo. Algunas cosas se me pasaron, pero entendí algo. I think the central message is everything we do ought to be for God alone. Yo creo que el mensaje central que tú diste es que todo lo que hacemos debemos hacerlo con fervor para Dios. ¿Sí? Everything. Todo. That's my message too. Y ese también es mi mensaje. It's the message of the Bible. El mensaje de la Biblia. The Bible is a God-centered book. La Biblia está centrada en Dios. It's given to reveal to us the true and living God. Y se nos ha dado para revelarnos a nosotros el Dios verdadero. So I want to have you think with me this morning. Así que yo quiero que ustedes piensen conmigo en esta mañana. About what went on in Martha's house when our Lord was on the earth. What happened in Martha's house when our Lord was on the earth the first time. ¿Qué pasó en la casa de Marta cuando nuestro Señor por primera vez fue a la casa de ella? The passage that Pastor Daniel read for us. Los versículos que el pastor Daniel oró por nosotros is our introduction to the household of Martha, Mary, and Lazarus. Es la introducción acerca de la casa de Marta, María y Lázaro. And we know from John's gospel. Y nosotros sabemos del libro de Juan that Jesus loved Martha, Mary, and Lazarus. Que Jesús amaba a Marta, María y Lázaro. But this seems to be the first time he visited with them. Pero aquí parece que fue la primera vez que Jesús los visitó. And just before this, in Luke chapter 10, y en Lucas capítulo 10, antes de esa visita, Jesus had told his disciples how privileged they were to see what they were seeing. Jesús le había dicho a sus discípulos qué tan privilegiados eran ellos de ver lo que estaban viendo. He said many righteous men wanted to see what you're seeing right now. Él les dijo muchos hombres justos quisieron ver lo que ustedes están viendo ahora. They wanted to see the Messiah. Ellos querían ver el Mesías. They knew he was coming. Ellos sabían que él venía. They believed it. Le creían. It began with Genesis 3:15. Lo cual comenzó con Génesis 3:15. That's the first promise. Fue la primera promesa. And more light was given to them as time passed. Y más luz fue dada a medida que el tiempo iba pasando. And we learned from the New Testament that some of them didn't know what they were prophesying about. Y según el Nuevo Testamento, muchos de ellos no sabían lo que estaban profetizando. They didn't understand exactly who this Messiah was or what he would do. Ellos no entendían exactamente quién era ese Mesías y qué iba a hacer. And so Jesus said, "You're privileged to see what they never saw." Y Jesús le dijo a sus discípulos, "Ustedes son privilegiados en ver lo que ellos no pudieron ver." And then right before our passage this morning, y después del pasaje que leímos en esta mañana, Jesus told the parable of the good Samaritan. Jesús les compartió la parábola del buen samaritano. And I'm sure we're all familiar with that. Y yo estoy seguro que todos están familiarizados con esa parábola. And he was telling them about who our neighbor is. Y allí le estaba enseñando quién es nuestro semejante. And what it means to do good to our neighbors. Y qué significa hacerle bien a nuestro semejante. Even if they're enemies. Aunque sean nuestros enemigos. Porque lo hacemos para Dios. Nosotros imitamos al Señor Jesucristo. Porque cuando el Señor Jesucristo vino al mundo, todos aquellos que no eran creyentes eran su enemigo. Paul says, yet when we were his enemies, Pablo dijo, aun que nosotros éramos sus enemigos, Cristo murió por nosotros. So that brings us to our incident in this story this morning. Y esto nos lleva al suceso de la historia en esta mañana. Martha invited Jesus to come to his house. Marta invitó a Jesús que viniese a su casa. Now, remember, Jesus had no women disciples. Ahora, recuerden que Jesús no tenía como discípulos mujeres. But he had a lot of women who supported him and helped him in his work. Pero él tenía muchas mujeres que le apoyaban y le ayudaban en su obra. And so Martha invites him to his house. Así que Marta lo invitó a su casa. And we have this scene that happens in Martha's house. Y tenemos esta escena de lo que sucedió en la casa de Marta. Martha has a sister named Mary. Marta tenía una hermana llamada María. When Jesus comes in, cuando Jesús entró and sits down, y se sentó, Mary sat right down at his feet. María se sentó a los pies del Señor. And probably some of the other disciples were with him. Y probablemente algunos de los otros discípulos estaban con él. And Mary is listening to what Jesus says. Pero María estaba escuchando lo que Jesús decía. What's Martha doing? ¿Y qué estaba haciendo Marta? Martha's doing housework. Marta estaba haciendo los oficios. She might have been fixing a meal. Tal vez estaba preparando el almuerzo. She might have said, "Oh, I didn't have the house ready. I need to do some things." Tal vez ella dijo, "Uy, llegó el Señor y no tenía la casa arreglada. Tengo que arreglarla." Martha is distracted. Marta estaba distraída. Mary is distracted. Mary is distracted. Mary? Yes. The one was sitting? Yes. Distracted, distraída? She's distracted. I'll explain. Okay, explain me the word distracted. It's saying seguro prala. She is distracted. She's involved with something. Oh, okay. María estaba enfocada. Just like Martha is. Así como estaba María. This is como estaba Marta. This is a story of different distractions. Aquí tenemos la historia de dos enfoques diferentes. Martha has a distraction. Marta tenía el de ella. Mary has a distraction. Y María tenía el de ella. Everybody has a distraction. Todos tienen algo en lo que están enfocados. Everybody's concerned about something. Todos están concentrados en algo. Maybe it's a number of things. Tal vez en muchas cosas. But it takes hold of them. Pero es algo que nos atrapa. They're concerned about it. Que nos preocupa. That's what they think about. Que en lo que pensamos. That's what they spend their energy on. En lo que dedicamos nuestra energía. And so that's what this story is about. Y de eso es que se trata esta historia. The question is, y la pregunta es, is the thing we're distracted about worthy of that distraction? ¿Son dignas las cosas en las cuales nosotros estamos enfocados? Now, it's almost certain that some of what Martha was doing was necessary for life to go on. Ahora, las cosas que Marta estaba haciendo son cosas necesarias en nuestro diario vivir. She was thinking like a good hostess. Ella estaba siendo una buena ama de casa. I need to have a meal for this man. Tengo que preparar una comida para este hombre. He's a great teacher. Él es un gran maestro. He's done all these miracles. Él ha hecho todos estos milagros. That's undoubtedly why she invited him to her house. Y lo habían invitado a la casa. And we know from John 11, y nosotros sabemos de Juan 11 that she believed he was the Messiah. Que ella creía que él era el Mesías. Martha was a believer. Marta era una creyente. She cared for Jesus. Ella se preocupaba por Jesús. She wanted to serve Jesus. Ella quería servir a Jesús. But at this moment, she was all distracted with what she was doing. Pero en ese momento ya estaba bien distraída en lo que estaba haciendo. Now, early in our service, we read from Ecclesiastes chapter 1. Ahora, al comienzo del servicio leímos de Eclesiastés capítulo 1. It's very interesting that Luke uses a verb about Martha. Es muy interesante de ver que Lucas utiliza un verbo refiriéndose a Marta. That occurs in our passage in Ecclesiastes. El cual también lo vemos en el versículo que leímos temprano en Eclesiastés. And it's translated "pensoso trabajo." Y ese versículo se traduce un trabajo penoso. Martha was all tied up in this kind of work. Marta estaba envuelta en este tipo de trabajo. And when Luke uses this word, y cuando Lucas utiliza esta palabra, he's calling our attention to the fact Él allí está llamando nuestra atención a la verdad. That the kind of work that was described in Ecclesiastes 1, que el tipo de trabajo que se describe en Eclesiastés 1, that seems tiresome, es pesado, it's repetitive, es fatigoso, sometimes it seems to get nowhere, muchas veces se ve como que no alcanzamos nada, it seems to be what life is made up of often, se ve como que si nuestra vida simplemente hubiese sido hecha para eso. That was Martha. Y esa era Marta. At this moment. En ese momento. What was Mary doing? ¿Pero qué estaba haciendo María? Mary sitting at Jesus. María estaba sentada a los pies de Jesús. She was distracted. Ella también estaba distraída en algo. With the words of the Lord Jesus Christ. Estaba enfocada en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. So Martha, así que Marta, absolutely certain that Mary's not doing the right thing. Ella estaba segura de que María no estaba haciendo lo correcto. She walks right up to them. Así que ella se le acercó. She interrupts their conversation. Interrumpió la conversación que tenía el Señor con María. And she talks just like the disciples did. Y habló exactamente como lo hicieron los discípulos. When they were in the boat with Jesus. Cuando estaban en la barca con Jesús. There was a huge storm. Una gran tormenta hubo. Water was coming into the boat. Agua le estaba entrando a la barca. And looked like they were going to drown. Y parecía que se iban a hundir. And the disciples wake up Jesus. Y los discípulos despertaron a Jesús. And say, diciéndole, Lord, don't you care that we're drowning? Señor, ¿no te interesa que nos vamos a hundir? So Martha goes up to Jesus. Así que Jesús le hizo eso. Marta le dijo eso mismo a Jesús. And Mary. Y a María. And she says, Lord. Y Marta dijo, Señor, don't you care that she's not helping me? ¿No te interesa de que ella no me está ayudando? She's left me alone to do all this work. Ella me ha dejado sola con todos los oficios. So tell her to help me. Así que dile que me ayude. In other words, Martha knew that Mary was wrong sitting there. Así que en otras palabras, Marta estaba convencida que María estaba haciendo mal al estar a los pies de Jesús. Mary's distracted with you sitting there. En otras palabras, Marta le dijo a Jesús, Señor, María está distraída estando aquí sentada contigo. She has no business sitting there. Ella no tiene ningún negocio de estar allí sentada. She should be helping me. Ella debería estar ayudándome. And don't you see that? ¿Y no lo ves, Señor? Who? ¿Quién? Talking to? ¿Con quién crees que estás hablando? What did he know about serving? ¿Qué es lo que tú sabes acerca de servir? He came into the world to be a servant. Él vino al mundo para ser un siervo. His whole life was serving. Toda su vida fue dedicada al servicio. And what would he get for his service? ¿Y qué fue lo que él recibió del servicio que dio? What would he get for a life of perfect obedience to the law of God? ¿Qué fue lo que él recibió de una vida en obediencia perfecta a la ley de Dios? He would become the Lamb of God. Él vino a ser el Cordero de Dios. He had earned the right to be the Lamb of God. Él se ganó el derecho de ser el Cordero de Dios. To bear the wrath of God. De llevar sobre él la ira de Dios. For the sins of people like you and me. Por los pecados de gente como ustedes y como yo. That's what Jesus' perfect service earned him. Eso fue lo que Jesús se ganó de su perfecto servicio. And so Mary is going to lecture Jesus about service. Así que María iba a Marta iba a elegir a Jesús acerca de su servicio. That's absurd. Es absurdo. Does Jesus get angry? ¿Se enojó Jesús? He loved Martha. Él amó a Marta. He loves sinners. Él ama a los pecadores. I'm one of them. Y yo soy uno de ellos. I know his love. Y conozco su amor. It's unchangeable. Su amor no cambia. If it weren't, I wouldn't be here this morning. Y si no fuese así, no estaría aquí en esta mañana predicando. So Jesus says to Martha. Así que Jesús le dijo a Marta. Martha, Martha. Marta, Marta. He says her name twice. Mencionó su nombre dos veces. That's very rare in the Bible when somebody's name is said twice. Es muy raro en la Biblia cuando el nombre de alguien es mencionado dos veces. It shows a tremendous concern for that person. Eso muestra un gran interés por esa persona. When Abraham was about to strike his son Isaac with the knife. Cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo Isaac con el cuchillo. The voice comes from heaven. Una voz vino de los cielos. Abraham, Abraham, Abraham. Detente. When David lost his son Absalom. Cuando David perdió a su hijo Absalom. All he can say. Lo único que él podía decir. He has no thought about what his son was like. Él no tenía en ese momento ningún pensamiento acerca de cómo era su hijo. His wickedness. De su maldad. His rebellion. De su rebelión. His desire to destroy his father. Del deseo que este muchacho tenía de destruir a su papá. And remove him as king. Y de quitarlo del reinado. All he can think about is his son's dead. Lo único que David podía pensar en ese momento era que su hijo había muerto. Absalom. Absalom. Absalom. Oh, my son, Absalom. Oh, hijo mío. And then when Jesus prays over Jerusalem. Y acuérdense cuando Jesús oró sobre Jerusalén. He cries. Él lloró. He says, oh, Jerusalem. Y dijo, oh, Jerusalén. Jerusalem. Jerusalén. You who kill the prophets. Tú que matas a los profetas. And stone those who are sent unto you. Y apedreas a aquellos que se te son enviados. How often would I have gathered you? ¿Cuánto deseo reunirte? As a hen gathers her chicks. Como la gallina reúne sus polluelos. But you refused. Pero tú te rehusaste. And so your house is left to you desolate. Y por esta razón tu casa va a ser desolada. So when Jesus says, Martha. Así que cuando Jesús dijo, Marta, Marta, estaba manifestando su amor por ella. Pero él le dijo la verdad. Nosotros no amamos a la gente si no le decimos la verdad. Algunas veces es difícil el hacerlo. Jesus never failed to tell the Pero Jesús nunca falló en decir la verdad. Because he loved this woman. Porque él amaba a esta mujer. And he knew she was just wrong on this particular point. Y él sabía que ella estaba equivocada en ese asunto en particular. He said, Martha, you're all disturbed about a lot of things. Y le dijo, Marta, tú estás muy preocupada con muchos quehaceres. You're all upset, like the person in Ecclesiastes. Tú estás en una actitud pesada, enojada, como la persona en Eclesiastés. This word here in Greek actually means you're sort of splitting yourself in half with all this concern. Esa palabra que Jesús utilizó aquí para referirse a Marta en el griego quiere decir tú te has dividido en varias partes con el afán de querer hacer tantas cosas. And my heart goes out to you. Y mi corazón está para ti. And then he says something unbelievable. Y luego él dice algo increíble. You need only one thing. Tú solo necesitas una cosa. Now in the verse that Pastor Javier opened our service with. Ahora, en la versión con que el Pastor Javier inició el servicio en esta mañana. Solomon says, I've found this one thing. Salomón dijo, he hallado solo una cosa. That even though God made people upright, que aunque Dios hizo creó al hombre bueno, recto, sí, recto, bueno, they have looked for and sought out many perversions. Ellos se han pervertido y han buscado muchas cosas That's malas. The one thing I've seen. Eso es lo único que he visto, dijo Salomón. That's what makes everything we do so wearisome. Y eso es lo que hace que todo lo que nosotros hagamos sea tan fatigoso. We do the best we can. We work hard. Nosotros hacemos lo mejor que podemos, trabajamos duro. And then we lose our job. Y luego perdemos nuestro trabajo. Or we try to raise our children in the fear of God. O tratamos de criar a nuestros hijos en el temor de Dios. And they rebel against Pero terminan rebelándose contra Él. Or I want a good marriage. I want a healthy marriage. Yo quiero tener un buen matrimonio, un matrimonio amoroso. And all these troubles keep coming up. Pero todos esos problemas it's vienen wearisome. A mi matrimonio. It's difficult. Es algo pesado, difícil. That's the one thing I've found. Eso es lo único que he hallado en esta tierra, dijo Salomón. And in the face of all that, sobre la tierra. Jesus said one thing is needed. Pero luego Jesús dijo, solo una cosa es necesaria. How do we fix that one problem? ¿Cómo nosotros podemos arreglar ese problema? One thing is needed. Una sola cosa es necesaria. And then Martha wasn't ready for what he said next. Y Marta no estaba lista para lo que Jesús iba a decir. To her utter astonishment. Eso la her complete amazement. Como nosotros diríamos aquí, eso le movió el piso lo que ella dijo. La maravilló. Jesus says to Martha, Jesús le dijo a Marta, Mary has chosen the good portion. María ha escogido la buena parte. That was like dumping a bucket of cold water on Martha. Es como que si le hubieran echado un baldado de agua fría a Marta. She just stood there and said, Martha is the problem. Mary is the problem. Ella se acabó de parar allí delante del Señor diciendo, María es la del problema. Marta. ¿Qué? ¿Marta? Marta. No, dijo, María es la del problema. Okay. I know enough Spanish to be dangerous. Okay. Martha's the problem. What do you mean? Mary's the problem. Why are you telling me Mary has chosen the good portion? Marta dijo, María es el problema. ¿Por qué tú me vienes a decir a mí que ella escogió la buena parte? He doesn't say the better portion. Él no dijo la mejor parte. He doesn't say the best portion. Él no dijo la mejor parte. He says she's chosen the good portion. Sino que él dijo ella escogió la buena parte. You see, the word good in the Bible is an incredibly powerful word. Porque la palabra buena en la Biblia es una palabra increíble, poderosa. Jesus told the rich man who came running to him about eternal life. Jesús le dijo al joven rico que vino a preguntarle a él acerca de la vida eterna. The man said, "Good teacher." El hombre le dijo, buen maestro. What did Jesus say to him? ¿Y qué Jesús le respondió? Why do you call me good? ¿Por qué me llamas bueno? There's only one who's good. Solo hay uno que es bueno. That's God. Y ese es Dios. So when Jesus says, Mary has chosen the good portion. Así que cuando Jesús dijo, María escogió la buena parte. And of course he means she's chosen me. Y obviamente lo que él estaba diciendo es, ella me escogió a mí over every other thing. Sobre cualquier otra cosa. And who is he? ¿Y quién es él? God in the flesh. Dios en la carne. That's the good portion, friends. Esa es la buena parte que él se refería. That's the portion we need. Y esa es la parte, o digámoslo así, la porción that's que nosotros necesitamos. That's the good portion. Esa es la buena porción. And why is it the good portion? ¿Y por qué es la buena porción? Jesus tells her. Jesús nos dice, it will never be taken away from her. La cual no le será quitada. She'll never lose it. Nunca la perderá. She'll never lose me. Nunca me perderá. When you truly choose me with all your heart and soul. Cuando tú verdaderamente me escoges con todo tu corazón y con toda tu alma, you cannot lose me. Tú no me vas a poder perder. Why? ¿Por qué? Because our faith is so strong. Porque nuestra fe es muy fuerte. Because our love is so strong. Porque nuestro amor es muy fuerte. No, because his is. No, porque el de él sí lo es. His love. Es su amor. It's God's love. Es el amor de Dios. What would be taken away from Mary? ¿Qué era lo que no se le iba a poder quitar a María? She'd lose her brother Lazarus. He would die. Recuerden, ella perdió a su hermano Lázaro. Él murió. In fact, if she lived longer than Lazarus, inclusive, ella vivió más tiempo que Lázaro. He would die twice. Él murió dos veces. Jesus raised him from the dead once. Porque la primera vez Jesús lo resucitó de los muertos. But of course he would die. Pero obviamente sabemos que él después murió. If she lived longer than Martha, she would lose Martha. Y si ella vivió más tiempo que Marta, entonces ella también perdió a su hermana Marta. Maybe she would lose the house. Y tal vez perdió la casa. And of course at the end she'll lose her own life. Y obviamente al final ella perdió su propia vida, ella murió. But the good portion, pero la buena porción, she'll never lose it. Nunca la perdió. No one will take it away. Nadie pudo quitársela. That's interesting. Jesus doesn't say what the good portion is. Ahora es interesante que Jesús no dijo cuál era la buena porción, la buena parte. But I think Martha got the point. Pero yo creo que Marta. Yo creo que Marta la agarró, como diríamos nosotros aquí. Marta la agarró. Ella sí se dio cuenta a quién se refería. We see this household again in chapter 12 of John. Ahora, en el capítulo 12 de Juan, nosotros volvemos a ver esta casa. We're back inside this house of Martha. Otra vez nos vemos dentro de la casa de Marta. A lot has happened since. Y mucho había sucedido. Lazarus has died. Lázaro había muerto. And when Jesus heard he was sick, you remember he didn't go immediately. Y cuando Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo, sabemos que él inmediatamente no se fue para allá. And when he did go, y cuando él fue, Lazarus was already in the tomb. Lázaro ya estaba en la tumba. He'd been in there 4 days. Ya llevaba 4 días. And so Jesus arrives outside the village of Bethany. Así que Jesús llegó afuera de la ciudad de Betania. And word goes to Martha that Jesus is there. Y la gente fue a la casa de Marta a decirle que Jesús había llegado. And Martha comes quickly out to see him. Y Marta rápidamente vino a buscarlo. You see, Martha by nature was a doer. She did things. Ahora, Marta por naturaleza era trabajadora, a ella le gustaba hacer cosas. I'm sure she would say, somebody's got to do stuff around here. Yo estoy seguro que ella cuando estaba en la casa separada decía, yo creo que alguien tiene que ponerse a hacer algo aquí. And if I don't do it, it's not going to happen. Porque si yo no lo hago, nadie lo hace. So here comes Martha. Así que aquí venía Marta a buscar a Jesús. And she looks at him and undoubtedly very sad. Y lo miró y con un rostro muy triste. But very serious and honest. Pero muy seria y honesta. Jesus, if you'd been here. Le dijo, Jesús, si tú hubieses estado aquí, my brother wouldn't have died. Mi hermano no hubiera muerto. What's she saying? ¿Qué era lo que ella estaba diciendo? Why didn't you come? ¿Por qué no viniste? I don't understand. No entiendo. Do you understand all of Jesus' dealings with you? ¿Ustedes entienden todo lo que Jesús está haciendo en sus vidas? ¿Ustedes saben que cosas le suceden a ustedes todo un tiempo? Cosas tristes, cosas duras, cosas que no tienen sentido. Y esa era Marta parada frente a Jesús. ¿Y qué Jesús le dijo? Él respondió, ay, lo siento mucho por no haber estado aquí. No, en ningún momento. He said, if you believe, él le dijo, si tú crees, you'll see the glory of God. Verás la gloria de Dios. Do you think your brother will rise again? ¿Tú crees que tu hermano se va a levantar de nuevo? Oh, I know. He'll rise again on the last sí, day. Sí, yo lo sé. Ella se va a levantar en los últimos días. You see, Martha knew her doctrine. Si ven, Marta sabía de doctrina. She knew what the scriptures taught about ella the resurrection. Sabía lo que las escrituras enseñaban acerca de la resurrección. But Martha wasn't ready for what she'd hear next. Pero Marta no estaba lista para escuchar lo que Jesús estaba a punto de decirle. Jesus looked at her with eyes full of love. Jesús la miró con sus ojos llenos de amor and full of truth. Y llenos de verdad. Said, I'm the resurrection. Y le dijo, yo soy la vida y la resurrección. I'm everything. Yo lo soy todo. And the one who believes in me, y aquel que cree en mí, even if he dies, aunque muera, he will live. Vivirá and never die. Y nunca morirá. Only in Jesus. Solo en Jesús. Well, that ended that conversation. Y al final de esa conversación, what are you going to say after that? ¿Qué tú vas a decir ahora? Martha goes back in the house. Marta regresó a la casa. And what was Mary doing? ¿Y qué estaba haciendo María? She was doing the same thing she was doing the first time we saw her. Ella estaba haciendo lo mismo que lo ella estaba haciendo lo mismo que estaba haciendo la primera vez que leímos. She was sitting. Ella estaba sentada. When Martha left to come to see Jesus. Cuando Marta salió de la casa para encontrarse con Jesús, Mary stayed seated. María se quedó sentada. She didn't come with her. Ella no vino con Marta. What was Mary thinking? ¿Qué estaba pensando María? We don't know. No lo sabemos. But Mary being the sensitive person that she was, pero María, siendo una mujer sensible como lo era, she may have thought in her mind, ella tal vez pensó en su mente, how can I go see him? ¿Cómo puedo irlo a ver? Because when she does go see him, porque cuando ella fue a verlo, when Martha says, the master has come and is calling for you, cuando Marta le dijo a María, el maestro ha llegado y pregunta por ti, and Mary got up quickly and went to see Jesus, y dice la Biblia que María se paró prontamente y se fue a ver a Jesús, she said similar words to Martha. Ella le dijo al Señor palabras similares a las de Marta. Lord, if you'd been here, my Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. And in this passage, pero en este versículo, we have the second time in the Gospels, nosotros vemos por segunda vez en el Evangelio where Jesus was overcome with grief, donde Jesús se llenó de tristeza. He just asked the question, "Where have you laid him?" Y él simplemente les hizo una pregunta, ¿en dónde lo pusieron? And then the next words are, y sus siguientes palabras fueron, Jesus wept. Dice la Biblia, Jesús lloró. The whole situation was so overwhelming to him. Todo lo que estaba aconteciendo lo tocó tanto. Let us never forget that Jesus was a man. Nunca nos olvidemos que Jesús era hombre. He was a human being. Él era un ser humano. And at that moment, his heart was broken for these women. Y en ese momento su corazón se quebrantó por esas mujeres. And for this huge crowd of people who had come to weep with them. Y por el gran grupo de gente que habían allí, que habían venido a llorar con ellas. We know what happened, don't we? Y nosotros sabemos qué pasó, ¿cierto? Jesus calls for Lazarus and out he comes. Jesús llamó a Lázaro y Lázaro salió. So in John chapter 12, así que en Juan capítulo 12, Martha is giving another dinner for Jesus. Marta estaba preparando otro almuerzo para Jesús. Actually, it doesn't say that it was just Martha, but it says she was serving. Ahora, la Biblia no dice que solamente era Marta, pero sí dice que ella estaba sirviendo. Now, I'd like to think that Martha's serving a little differently that time. Ahora, a mí me gusta pensar que la manera que ella servía era muy diferente en ese tiempo. But she was still serving. Pero con todo y eso, ella estaba sirviendo. She's still Martha. Todavía seguía siendo Marta. And that's fine. Y está bien. And Jesus loves her. Y Jesús la amó. What's Mary do at this marvelous fiesta party for Jesus? Pero en esa grandiosa fiesta que tenían para Jesús, ¿qué estaba haciendo María? The house is no doubt filled with the aroma of the wonderful food that's been prepared. Yo no dudo que la casa estaba llena de ese gran aroma de la comida que se estaba preparando para Jesús. And the table is spread. Y la mesa estaba preparada. And the guests are lying on their couches around the table the way they ate in those days. Y los invitados estaban sentados alrededor de la mesa de la manera que ellos comían en esos días. They were actually lying on their side. Ellos no usaban sillas, sino que usaban como unos cojines y se recostaban allí. Mary comes into the room. Y María entra al cuarto. And she opens a bottle of very expensive perfume. Y abrió la botella de un perfume bien caro. An ointment. Una un aceite, a special ointment. Un aceite especial. And she pours it all over Jesus' feet. Y lo derramó sobre los pies de Jesús. And she wipes them with her hair. Y los enjuagó con su cabello. And there is Mary again at the feet of Jesus. Y aquí María otra vez a los pies de Jesús. And now the whole room smells like this perfume. Y en ese momento todo el cuarto se llenó del olor de ese perfume. And the perfume overwhelms the smell of the food. Y el perfume opacó el olor de la comida. We have to realize all this when we hear what happens next. Nosotros tenemos que estar conscientes de todo esto cuando escuchamos lo que sucedió después. Judas says, "Why was this wasted?" Judas dijo, ¿y por qué se está desperdiciando esto? Why did she pour this out on his feet? ¿Por qué ella derramó ese perfume a sus pies? She got it all over the chair, all over the couch he's on. Ese perfume se regó sobre todo el cojín donde estaba Jesús, sobre el piso. And she's wiping it with her hair. Y ella empezó a enjuagar sus pies con su cabello. Does she have any shame? Ella no tenía vergüenza. Ella no tenía prudencia. No se daba cuenta de qué se trataba esa reunión. What's Jesus' reaction? ¿Y cuál fue la reacción de Jesús? Leave her alone. Déjenla tranquila. She's at my feet again. Ella está a mis pies otra vez. Remember, she chose the good portion. Recuerden que ella escogió la buena parte. And when you choose the good portion, y cuando tú escoges la buena parte, the good portion takes hold of you. La buena parte te toma a ti. And you're absolutely consumed with this good portion. Y tú eres consumida con esa buena parte. You're consumed with the Lord Jesus. Tú eres consumido con el Señor Jesucristo. And there's nothing you won't do for him. Y no hay nada que tú no quieras hacer por él. There's no expense you won't go to for him. No hay nada tan caro que tú no quieras darle a él. There's no embarrassment that you'll avoid for his name's sake. No hay ningún momento vergonzoso que tú no quieras enfrentar por amor a su nombre. There's no suffering you'll avoid for his sake. No hay ningún sufrimiento que tú quieras evitar por amor a su nombre. Because you belong totally to him. Porque tú totalmente le perteneces a él. Are you married? ¿Estás casado? That's second. Eso es segundo, tu he matrimonio. Is first. Él viene a ser primero. Do you have children? ¿Tienes hijos? They're third. Caen a tercer lugar. He's first, your spouse is next. Él es primero, tu esposo es segundo. And every other relationship. Y todas las otras relaciones. He is first. Él viene a ser el primero. He's the good portion. Él es la buena porción. Without him, sin él, nothing means any sense at all. Nada tiene significado. Nada tiene sentido. We're back in Ecclesiastes 1. Y regresamos a Ecclesiastes 1. Dear friends, it may not be an exaggeration to say. Queridos hermanos, exaggeration? It may not be, yeah, exactly. Yep. Queridos hermanos, tal vez no haya ninguna exageración en lo que digo. That the greatest disciple of Jesus was not a man in the gospel. Que el más grande discípulo de Jesús en los evangelios no fue un hombre. Because it doesn't seem to me as I read the gospel. Porque cuando yo leo los evangelios no veo any of the disciples who follow Jesus. A ninguno de los discípulos que siguieron a Jesús had more love for Jesus. Tener tanto amor por Jesús. Were less ashamed of Jesus. Que no se avergonzara de Jesús. Than Mary, the sister of Martha. Como María, la hermana de Marta, lo hizo. Mary is a model of a disciple. María es un modelo del discípulo. How do we understand this finally as we close? ¿Cómo nosotros podemos entender esto finalmente antes de terminar? All of us have distractions. Todos tenemos cosas que nos distraen, que nos llaman la atención. We have duties to do. Nosotros tenemos tareas que hacer. And if we neglect them, we're sinning. Y si nosotros somos negligentes hacia ellas, pecamos. We need to do what we're supposed to tenemos do. Que hacer lo que tenemos que hacer. And Jesus isn't with us anymore physically. Y Jesús ya no está más con nosotros físicamente. We can't sit at his feet like Mary. Nosotros ya no nos podemos sentar a sus pies físicamente como lo hizo María. But we can still sit at his feet. Pero con todo y eso todavía podemos continuar sentándonos a sus pies. And if we want the one good, the good portion, y si nosotros queremos esa buena parte, what won't be taken away from us, la cual no se nos va a quitar, no matter what, no importa qué, we need to sit at the feet of, necesitamos entonces sentarnos a los pies de Jesús. So the this morning the question for all of us is, así que esta mañana la pregunta para todos es esta: is the Lord Jesus Christ the chief concern of your mind and your heart? ¿Es el Señor Jesucristo el principal interés de tu mente y de tu corazón? In everything you do. ¿Y en todo lo que haces? Are you doing it because you love him? ¿Lo haces porque lo amas a él? You want to honor him. ¿Porque tú quieres honrarlo a él? You want his name to be glorified. ¿Porque tú quieres que su nombre sea glorificado? You know that everybody else who doesn't know him is like Ecclesiastes 1. Tú sabes que todos los que no lo conocen a él viven como dice el capítulo de Eclesiastés 1. And you don't want them to be there. Y tú no quieres que ellos continúen así. You want them to know Jesus. Tú quieres que ellos conozcan a Jesús. And that's why you live for him. Y por eso es que vives para él. And you love them. Y tú les amas a ellos también. Even if they're enemies of yours. Aunque sean tus enemigos. That's to sit at Jesus' feet. Y eso es sentarse a los pies de Jesús. And lots of people in the Bible. Mucha gente en la Biblia loved God in a way like this. Aman a Dios de esta manera. People like Enoch, who walked with God. Por ejemplo, Enoch, que caminó con Dios. Joseph, when he was sold into Egypt. José, cuando fue vendido a Egipto. God was with him. Dios estaba con él. He feared God. Él le temía a Dios. He obeyed God. Él obedeció a Dios. Moses feared God. Moisés le temía a Dios. He walked with God. Él caminó con Dios. Joshua. Josué. Samuel. Samuel. David. David. Isaiah. Isaías. Daniel. Daniel. Many others. Y otros. And the apostle Paul. Y el apóstol Pablo. Who in Philippians 3 said this. El cual en Filipenses 3 dijo esto. I've lost everything for the sake of Christ. Lo he perdido todo por amor a Cristo. I count them but garbage. Todo lo tengo por basura por amor a Cristo. This one thing I do. Y una cosa hago. One thing. Una cosa. Forgetting what's behind. Ciertamente dejando atrás todo lo del pasado. And pressing on to what's before. Y siguiendo adelante a lo que fue puesto delante de mí. I want to be pleasing to the Lord Jesus. Porque quiero agradarle al Señor Jesucristo. Period. Es todo. Now we are to be filled with good deeds. Ahora nosotros debemos de estar llenos de buenas obras. We're to do all the good we can possibly do. Nosotros debemos de hacer todas las buenas obras que podamos. Where God has put us. Donde Dios nos ha puesto and with the resources that we have. Y con los recursos que tenemos. He doesn't expect of us what we don't have. Él no espera de nosotros lo que no tenemos. But it's not primarily in our doings that he's concerned. What pero we do. Él primordialmente no está interesado en nuestras tareas, en lo que nosotros hacemos. He's concerned about doing it. Sino que Él está interesado que lo que hagamos, lo hagamos para Él. So if you don't have a preoccupation this morning, así que si tú no tienes ninguna preocupación en esta mañana, if you told me that, si tú me dices esto, I'd tend to say, yo, I don't think so. I don't think so. Yo tiendo a decir, no lo creo. You've got one. Tú tienes una. Maybe you have a lot of them. Tal vez tengas muchas. We need one. Pero nosotros sí necesitamos una. Then we can take care of all the other ones. Y después podemos encargarnos de las demás. Si tú te encuentras aquí en esta mañana y no conoces al Señor Jesús, you're back in Ecclesiastes 1. Y te encuentras como dice Eclesiastés 1. And you're trying to make sense out of things that won't make sense. Y estás tratando de hallarle sentido a las cosas que no tienen sentido. Your life's full of idols. Tu vida está llena de ídolos. Whether it's work, ya sea el trabajo, play, jugar, all you're doing is sinning. todo lo que tú haces es pecar. You're not living for Jesus. Porque tú no estás viviendo para Jesús. You're miserable. Eres miserable. No matter what you think. No importa qué pienses. Come to Jesus. Ven a Jesús. Listen to his words to you. Escucha sus palabras para ti. You need to repent. Tú necesitas arrepentirte. Even if you were the most perfect person outwardly that could possibly be imagined. Aunque tú tengas la perfecta personalidad que se pueda imaginar. You haven't loved God. You haven't loved God. Tú no has amado a Dios. And that's the first commandment. Y ese es el primer mandamiento. That's the great commandment. Ese es el gran mandamiento. And if we don't God, love God with all our hearts, y si nosotros mind and strength, no amamos a Dios con toda nuestra mente, corazón y fuerza, we've broken the most important commandment. Nosotros estamos quebrantando el mandamiento más importante. You say, how can God command me to love him? ¿Y cómo Dios me puede mandar a que lo ame? Tú puedes preguntarte. Because he's God. Él lo hace porque Él es Dios. He's made you. Él te creó. He's kept you alive to this very moment. Él es el que te ha mantenido vivo hasta este momento. Aunque Él sabe todo acerca de tu corazón, todo lo que tú has hecho. Él envió a su Hijo para que muriese por todos nuestros pecados, para que nos arrepintiésemos. Seek him. Le buscásemos. Cry out to him. Clamáramos a Él. Ask him to change your heart. Pedirle que cambie nuestro corazón. Ask him to bring you to the feet of Jesus. Pedirle que nos traiga a los pies de Jesús. Y de buscar esa cosa que nunca se nos va a quitar. And believers this morning, y creyentes en esta mañana, you who do believe in the Lord Jesus, ustedes que ya creen en el Señor Jesucristo and you love him, y le aman, don't have any more to do with sin. No se metan más con el pecado. Don't play with sin. No jueguen con el pecado. Don't think, well, Jesus will forgive me. I can go on to do this. No crean que pueden decir, ah, Señor, perdóname y voy a hacer esto de todas maneras. Don't walk out of this service. No salgan de este servicio and forget the fact that if you're a real Christian, olvidando la verdad que si tú eres un cristiano verdadero, you're still at Jesus' feet. Tú vas a continuar en los pies de Jesús. All the power that you'll ever have in your life, todo el poder que tú has podido tener en tu vida to do anything he accepts, para hacer cualquier cosa que él acepta, is from him alone. Eso viene de él y solamente de él. You owe him everything. Tú le debes a él todo. And that's a great thing. Y esto es algo grande. He loves us. Él nos ama. He cares for us. Él se interesa por nosotros. And he'll bring us at last into his heavenly kingdom. Y él nos ha traído vida en su reino eterno. And if we live that way, y si nosotros vivimos de esta manera, God will be glorified. Dios va a ser glorificado. And we, y nosotros will be the happiest people on earth. Vamos a ser las personas más felices de la tierra. Amen. Amén. Thank you. Gracias.